Salgo a la calle a buscarme el peso. Guayomán. Siempre pendiente pa' no caer el peso. Dice que me cuide de los puercos eso. Y me despide con un beso. Dígate calle. Sin el miedo ni en la cobardía. No le temen ni a la policía. Ni querer no de fantasía. Ni pensando que no tiene miedo. Es mi gatita la que yo prefiero. Yo tengo una gata que me busca los cuadres todas las tardes y no llega la palmen hasta que todo el mundo me salve. Que el Señor me salve de que algo le pasa a mi gorda, porque la calle es sorda, pero en casa es que el amor se aborda gota a gota. Hay problemas que nos llenan la copa, pero mientras yo siga vivo, maya, a ti nadie te toca. Como tú son pocas, llego acá si me quitan las botas, pero me despego el mundo cuando te beso la boca. Se monta por donde quiera. Mi nena, yo mi nena. Que deja de cadenera. Se deja, no se deja. Se monta por donde quiera. Jugando siempre como con placer a su gatito. Preparada si la disco se fue en un conflicto. Hace mucho, si me acusan de un delito. Y se mantiene firme, sea cual sea el veredicto. No resisto, a su cuerpo soy adicto. En la cama ella me mata, me quitó el invicto. Y el adicto, pasando el registro. Ella pasa la pistola, me tiene en el chistro. Mi nena, yo mi nena. Que llega de cadenera. Se deja, no se deja. Se monta por donde quiera. Se monta por donde quiera. Salgo a la calle a buscarme el peso. Siempre pendiente pa' no caer el preso. Dice que me cuide de los puercos eso. Y me despide con un beso. Ay, mi nena, me cae y corre por la mía. No tengo miedo ni a la cobardía. No le temo ni a la policía. Es de guerrera y no de fantasía. Yo soy su guerrero. Si te pierdo, te juro que muero.